Sí, la jornada no solo es el día sábado, la jornada comenzó el día 3 de abril, o sea, el día de ayer, donde entregamos cédulas de 7 a 8 y de 5 a 7 de la noche. La jornada para el día 4, o sea, el sábado, es de 8 a 4 de la tarde, jornada continua. Y los días 6, 7 y 8 de abril también se va a estar entregando adicionalmente de 7 a 8 y de 5 a 7 de la noche.